Bueno, seguimos con la cuestión. José Cano es presidente del bloque de senadores de la Unión Cívica Radical. Porque claro, ahora todo este tema ha explotado de alguna manera. Me refiero a lo que comentábamos recién en la introducción de Milani, el nombramiento de el jefe de inteligencia del ejército como jefe del Estado Mayor del Ejército, conservando su cargo anterior, y el senador Cano se ha sumado, digamos, a un conjunto de políticos de la Unión Cívica Radical, está también su colega, el senador Morales, a pedidos de informes, y quiero que me cuente un poquito en qué estamos. José, ¿cómo le va? A Carlos Mira, acá en Radio El Mundo. ¿Cómo le va? Gusto de escucharlo. Igualmente. Bueno, ¿qué es lo que han presentado desde el bloque respecto de Milani y de los nombramientos en el ejército? En primer lugar, nosotros nos opusimos cuando tuvo el último ascenso en la Comisión de Peticiones de Acuerdo, firmamos el dictamen del incidente y votamos en contra de su último ascenso el año pasado, y hicimos una presentación en la justicia vinculada a que la justicia investigue su participación como subteniente de inteligencia desde el momento en que se firma el decreto del operativo de independencia hasta, bueno, todo lo que desencadenó después durante toda la época de la dictadura en el país. Puntualmente hay testimonios que acreditan su puesta en comisión en la provincia de Tucumán durante los meses de junio de mayo a junio del 76, y después al año siguiente tres meses más en el 76-77, y uno de las presentaciones nuestras tenía que ver con el destino que tuvo finalmente el soldado Leve, que era un conflicto también puesto en comisión desde La Rioja, y que fue dado a conocer durante la última vez que se lo vio como un soldado que había sido desertor del ejército. Hicimos la presentación en la justicia federal, se derivó a las causas que están tramitando acá en el ámbito de la justicia federal en la provincia de Tucumán, y el fiscal de la causa, que es un fiscal puesto a dedo por Gil Garboy, que tiene militancia en la Cámpora, no encontró elementos como para que el juez inicie la investigación, por lo tanto la causa quedó ni siquiera archivada, digamos, no se hizo lugar al planteo que nosotros hicimos, y llama la atención el doble estándar que tienen estos funcionarios judiciales, porque hay situaciones similares en las que, bueno, efectivamente se detuvo a los militares que tenían a su cargo soldados que habían desaparecido en situaciones similares a la del conflicto Ledo, ¿no? Uh-huh. Así que el día viernes, a las 11 de la mañana, con el diputado nacional de La Rioja, Julio Martínez, y el senador Morales, vamos a hacer con algunos elementos nuevos una presentación nuevamente allá en la justicia federal de la provincia de Tucumán. Uh-huh. Senador, al lado de estas cuestiones que tienen que ver obviamente con el pasado de Milani, con algunas cuestiones hasta personales del nuevo jefe del ejército, con la sospecha sobre el uso de dinero público para hacer espionaje a través de la plataforma de inteligencia del ejército. Al lado de estas cuestiones, recién comentábamos que también llama la atención, y a mí personalmente me preocupa, esta cuestión de un populismo militar, es decir, de utilizar a los militares en tareas de asistencialismo, principalmente en el interior, que lo hacen semejante a lo que ocurre en otros países latinoamericanos, concretamente en Venezuela, en donde también existe esta alianza populista militar, que no es nada democrática, ¿no? Sí, nosotros hemos tenido, digamos, información casualmente con el senador Morales del trabajo que está desarrollando el sector del ejército en casi 21 villas del conurbano. Sí, correcto. En algunos casos administrando Plan Argentino Trabaja, lo cual me parece de virtud, efectivamente, el rol que deben tener las Fuerzas Armadas. Inclusive se creó en el área del Ministerio de Defensa una secretaría que tiene que ver casualmente con lo que estamos hablando, digamos, con la tarea de asistencia integral del ejército, y se puso al frente de esa secretaría una funcionaria que tiene militancia, pertenencia a la Cámpora, con lo cual me parece que está claro que Milani al haber conjurado por el Movimiento Nacional y Popular, obviamente es un, en vez de ser la Fuerza Armada o el Ejército Argentino, es el ejército que va a estar al servicio de los, digamos, de las decisiones que la presidenta tiene con respecto a la inserción de, digamos, en tareas que no le son inherentes, no le son propias al Ejército Argentino, ¿no? Ahora, y eso no es... Que se invierte tres veces más en inteligencia, el recurso para inteligencia, que en el equipamiento de las Fuerzas Armadas. Correcto. La presidenta se entera por la prensa internacional de que supuestamente Estados Unidos hace espionaje en Argentina. Entonces, ¿para qué están los servicios de inteligencia del Ejército? Para hacer inteligencia de dirigentes políticos, para efectivamente evaluar, analizar la hipótesis de conflicto, el reposicionamiento de la Fuerza Armada en el contexto de Latinoamérica. Entonces, realmente esto es lamentable, el desmanejo de las instituciones a las cuales el kirchnerismo nos tiene acostumbrado, y bueno, las Fuerzas Armadas no son ajenos a este desmanejo. El solo hecho de que Linda Garré haya estado al frente del Ministerio de Defensa y después el Ministerio de Seguridad, me parece que es todo un símbolo de la visión que el kirchnerismo tiene de la Fuerza Armada, ¿no? Ahora, ¿no es todo esto que usted refería respecto del juramento de Milani, no es una anomalía, digamos, que alguien le jure, digamos, lealtad a un gobierno y no a la nación, digamos, y más? Absolutamente. ¿No es anómalo eso? Sí, es anómalo y forma parte del servilismo, de la obsecuencia de quienes se ven beneficiados, los que claudican se benefician, ¿no? ¿Sí? Los gobernadores que son aplaudidores de la presidenta se benefician. De hecho, digamos, esto no son cuestiones subjetivas nuestras, ni suya como periodista, ni mía como un dirigente político de la oposición. Son hechos objetivos y aparte manifiesto. De Vido le dijo a los intendentes que a donde gane Massa no van a tener más recursos. Ahora, lo que llama la atención, senador, lo que llama la atención es que el país no puede hacer nada frente a la anomalía. Es decir, que todo, o gran parte del país, digamos, esté efectivamente de acuerdo en que hay ciertas cosas que son anormales, y pues no se puede hacer nada. Bueno, sí se puede hacer. Ahora en octubre el pueblo argentino, la sociedad, va a tener la oportunidad de manifestarse con respecto a excesos que son lamentables del gobierno, porque... podríamos hablar mucho tiempo o durante mucho tiempo de las cuestiones anormales. Era normal que una presidenta no reciba a un gobernador de su provincia y su propio signo político, que un gobernador diga que hace un año y medio no le dan audiencia. Era normal que un ministro como Devido convoque a los gobernadores, a los delegados comunales, intendentes, a hacer anuncios de las obras que se van a hacer en Tucumán, en Salta o en Córdoba, faltando el respeto a las autonomías provinciales, al federalismo. Es anormal que el Congreso de la Nación no debata cuestiones que son centrales para la política argentina y para el país, para crecer, para desarrollarnos con sustentabilidad, como por ejemplo la normalización del INDEC, y debata cuestiones que tienen que ver con la democratización de la justicia. Ahora, José, yo entiendo lo que usted dice, bueno, la oportunidad que tiene, digamos, toda la sociedad de pronunciarse en las próximas elecciones, está todo bien. Pero la gracia, digamos, de un sistema que funcione es que las anormalidades puedan ir solucionándose dentro, digamos, del funcionamiento de la administración. Que no haya que esperar hasta el próximo turno electoral para que la gente se pronuncie, sino que los propios mecanismos del sistema puedan ir solucionando anormalidades y que no haya que esperar hasta la próxima vez que hay que votar. De acuerdo, nosotros con el tema de Jaime, en esta causa que el juez dictó la detención, la prisión, nosotros hace más de un año y medio que venimos por detrás de ese tema. De hecho... Bueno, ahí tiene otro ejemplo, el de Jaime, ahí tiene otro ejemplo. El juez Bonadio me citó como testigo en la causa. Bueno, finalmente la justicia tiene que llegar y las cuestiones tienen que volver a su cauce normal. Yo entiendo su planteo y a lo que todos aspiramos, que hay cuestiones que son fundamentales, que no se discuten. Dice, no se puede discutir el federalismo, o no se puede discutir las autonomías provinciales, no se puede discutir el rol de la justicia independiente, y el oficialismo plantea esas discusiones. De hecho, la Diana Conti, que es vocera del oficialismo, dijo que el que gana tiene el derecho de manejar los tres poderes. Entonces hay una concepción, una visión totalmente distorsionada de lo que efectivamente el rol de la república, el principio de división de poder, y que los países que crecen son los países que tienen, o que por lo menos tienden a tener calidad institucional. Hay una concepción, no sé si usted estará de acuerdo, José, como propietaria de la república, digamos. Por ejemplo, un hecho simple, acá, no sé si usted está en Buenos Aires ahora o está en su provincia. En Tucumán. Está en Tucumán, bueno. Pero acá en Buenos Aires, ¿no? En Buenos Aires tenemos vallada a la Plaza de Mayo. No se puede andar por la Plaza de Mayo desde el jueves pasado, por disposición del gobierno. Mire, yo le cuento un ejemplo de esto, en los términos que usted plantea de la apropiación del Estado. En Tucumán se echó del PAMI a 21 odontólogos, y se le dio 20.000 cápitas a la hija del gobernador y a la cuñada de la presidenta provisional del Senado. En casi dos años, un poco menos de dos años, facturaron 3 millones de pesos. Y le parece, y a ellos les parece que es una cuestión que está bien, encima se victimizan, porque cuando nosotros denunciamos esto, plantea la presidenta provisional del Senado que nosotros nos metemos con la familia. Sí, efectivamente, usted les tiene que decir, sí, efectivamente, nos estamos metiendo con la familia. Efectivamente, tiene razón, senadora Entonces, es vergonzoso que la tercera autoridad del país le dé semejante privilegio a su hija y a su cuñada y facturen 3 millones de pesos en dos años. Realmente una vergüenza. Y para que eso finalmente se concrete, echaron del PAMI a 21 odontólogos. Si esa es la redistribución que tiene... el concepto de la distribución que tienen de la riqueza, el oficialismo, discrecionalidad en la obra pública, no hay licitaciones, nos enteramos de Cristóbal López, que bien ganó al Perovich en la provincia, llegó con Casino Club a prometer que se iba a construir un centro de convenciones, esto efectivamente hace que se tenga una visión absolutamente paternalista del Estado y que se crean dueños del Estado y confunden, como bien decía usted, lo que significan las instituciones que son de todos los argentinos como si fueran instituciones del gobierno. Senador, le agradezco mucho estos minutos desde ahí, desde Tucumán, con nosotros. Le dejamos un abrazo. Gracias a usted.